No solamente el tango, no solamente el rock, no solamente el jazz, también la música del mundo suena en Volver ni a palos, el world music de acá, como nos gusta decir a nosotros. Y en esta primera ocasión estamos escuchando el folk nórdico de Huldeslat, o como se dice bien nuestro querido Christian. Johannesburg. Así se dice, creo. Me parece. ¿Cómo es? Juanov, qué boludo. ¿Cómo es, Christian? Huldeslat. Lot. Huldeslat es una... esa A con... La A con... redondelito de es una, la O sueca. Ah, ok, perfecto. ¿Y qué querés contarnos sobre Hulter Slott? Hulter Slott es un trío sueco-argentino conformado por Martín Fuchineco en violín y Nicole Harpa. Nicole Harpa es un instrumento sueco. Sergio Rimnikov en buzuki irlandés y Johanna Gunnarsson en voz y concertina. Ellos interpretan todas canciones propias. Muy destacado. Y el nombre, bueno, ¿El nombre de qué? ¿El disco o el de la banda? El nombre de la banda, que además del nombre del disco, que es bastante difícil, el nombre es relacionado a una diosa del bosque, una vez sería como una una sirena o medusa que atrae a los hombres al bosque y que se pierden en el bosque las personas que ingresan y después los hechiza, digamos. Algo así, como una doncella hechicera que los atrae al bosque. Entonces, interesante el nombre. ¿Qué fue lo que escuchamos recién de primera canción? La primera canción es también. Aguardame instantes. Brixton Gore, que significaría como vamos a cervecear, o como una oda de cerveza artesanal. Ah, nos están empezando a caer bien. Oda de la cerveza artesanal. Sí, la letra habla, bueno, de la elaboración de cerveza artesanal, de los procesos, de también de la pasarla bien entre amigos. Bueno, las letras ya pueden ver en el Bandcamp y están traducidas. Están traducidas. Ah, perfecto. Sí. Eso queríamos preguntarte. ¿Cómo conociste la banda? O sea, digo, para saber un poco, digamos, de esta relación tuya con la música del mundo. No, en realidad hay como un movimiento de distintas ferias medievales y conciertos están la música celta, la música rusa, la música eslava. Ellos se mueven en un circuito de músicas del mundo, ¿no? A través de ese circuito, básicamente. ¿Pero hay un público? Hay un público receptor, sí. Generalmente hay como varias ferias que mueven como hasta 1000 personas y sí, público de música celta especialmente. Sí, sí. Sí. Bien, ¿qué sabemos de estos chicos, digamos? ¿Son todos argentinos? Y digamos, ¿cómo es que llegan a vincularse con este folclore de estos países tan, tan lejanos, ¿no? O sea, en el sentido de identificación, ¿no? Con esa música. Sí, habría que consultarles a ellos, pero en principio yo conozco a dos a un músico de ellos que hacía thrash metal. Quizás la afinidad a la música heavy metal o a la mitología nórdica, a la literatura, a la historia. Y ya, bueno, siendo un poquito más grande, cambiaron de estilo. No sabría decirte, lo habría que consultar con ellos directamente, pero esa es una teoría que tengo. Claro, sí. Bien. Yo, igual, de todos modos, no olvidemos, o sea, escuchamos rock, que es música de Estados Unidos, escuchamos tango, que tiene un montón de orígenes de varios países, escuchamos jazz, que es estadounidense también. Escuchar también la música del mundo también viene de otra parte, digamos, que venga de otras partes, quiero decir, también hace, digamos, a lo que es la actualidad musical. O sea, Argentina es un reguero aparte de ser un crisol de raza, también es un crisol de música, ¿viste? No. Trae un montón de cosas y crea también músicas a partir de otras. Por ejemplo, el tango también tiene resonancia a la música judía, incluso. Totalmente, pero bueno, se trata de como músicas del mundo, digamos, folclores de lugares, digamos, lejanos y que no tienen tanta vinculación por ahí como, digamos, las grandes culturas con las que nosotros nos vinculamos, como por ejemplo, no sé, la italiana, en algún punto, qué sé yo, la española y demás. Pero bueno, llama la atención, está muy bueno para escuchar y está muy bueno esto de que sean músicos argentinos que se peten a hacer folclores de otros lugares. Y letras propias, letras y también, música propias, es genial lo que hacen los chicos. Pero las letras tratan sobre mitos nórdicos también, ¿no? Sí, es historias, relaciones al bosque, leyendas. ¿Y en la actualidad de Hulter Slott los muestra dónde este fin de semana, por ejemplo? Este fin de semana están tocando con Beltaine, que es una agrupación de música celta, que es distinto al folk nórdico, ¿no? Ahí tienen gaita, ponele. Sí, también. Que es el único instrumento celta que conoce. En la Manzana de las Luces, esto es Perú 272, a las 21 horas. Lindo lugar para ver música, en la Manzana de las Luces, vale decirlo. Es el recinto de 1800. Que, sí, que, totalmente. Sí, sí. Y debe tener buena acústica también, porque sí, es un lugar subterráneo. Bien, y, perdón, aparte de este disco, ¿tienen otro disco más? ¿La gente de no, no, casualmente algo, este disco en una semana cumple un año. Ah, bien. Este disco, reciente. Sí, sí. En 23 de mayo se lanzó, 23 de mayo de 2015, y también tiene un nombre difícil que es Wallfahrt och Wille Wandring. ¿Qué vendría a ser? Creo que Johannesburg. Creo que es Peregrinación y Viaje a la Voluntad, creo que es la traducción correcta. Ok, perfecto. Entonces este próximo fin de semana junto con Beltaines. Beltaines, sí. O sea, se pronuncia así directamente como se escribe. Sí, sí, este, en este caso sí. Perfecto. La gente de Huldreslot, perdón, va a estar presentándose Las Manzanas de Luces. ¿Cuál es el segundo tema que vamos a escuchar de ellos para cerrar hoy por hoy esta sección de music, World Music de acá en Volver a Palos? El segundo tema es Scheringen Paul Varnsol. ¿Qué vendría a ser? ¿Algo así como? Ahí me mataste. Porque... bueno, inventale un título, no importa. Puto el que lee, se dice, ¿no? No, creo que es... Es muy difícil, ¿no? No, no, para sí, Esteves. Sí, sí, es más o menos así la situación. Sería como. Creo que es la mujer grande en la fiesta del bautismo. Esas cosas que tienen a veces, ¿no? Es el idioma nórdico que en una palabra describe un montón de acciones y un montón de cosas, pero en una palabra. Sí, son cosas que no existen. Son tres palabras y dice como cinco cosas. Ah, bien. Es la mujer grande en la fiesta del bautismo. Creo que esa es la traducción. La mujer grande en la fiesta del bautismo. Eso es una traducción. Puede ser la anciana en la fiesta del bautismo. Una... O el tigo viejo que baila los decadentes por el casamiento. Bueno. Que siempre es interesante ver al tío, ¿no? Para mí, no importa. Entonces, para presentarlo nomás, querido Cristian, este tema de Huldreslot para cerrar esta sección. Kära du, ta och släp mina knivar. Jag bjöd en kniva till nästa bud. Jag kan icke hemma bliva. Kära Manasse, släpp med dig. Till dit har jag släppt ett med hag och mitt flit. Du kärringen kan bjuden ha barnsvän. Och kärringen Sí. Tisha.